bailar guaracha con este ritmo de mi Santiago. Para gozarlo todos arriba las palmas, cantemos todos y así sin parar. Aquí estamos con el sabor de Santiago a toda guaracha. ¡Qué bueno, A ver los muchachos con esa palma, no se me quede. En Villa Noble, qué bien que baila el gordito Cainada. ¡Fuerza, Pucho! Lo escuchan ya en Tucumán, en Catar.